para la gente de mi tierra, con cariño, ¡Espanto! ¡Uy! La fiesta se empieza ya con ritmo y algarabía. El 25 de abril aquí está la tierra mía. Ya se escuchan las terrazas, la música va a empezar. Con ritmo y con sentimiento la cumbia vas a escuchar. Que pase el tío Marqués, pura sangre está empezando. Pues va a poner a bailar a todititos los barrios. La terraza varón rojo a la raza está invitando. Nosotros los de la finca con gusto estamos tocando. Si pasas por el pirata tu cuenta te vas a dar. Que suena la calavera y Espanto la toca ya. ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a bailar! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a gozar! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a noquear! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a pistear! Aguascalientes les canta ya la música tropical. Pues su gente es muy caliente y su ritmo es mucho más. Los barrios ya están llegando, las citas se dieron ya. Las jainas ya se pintaron, los vatos con diquisbar. Y aquí están todos los barrios. Nosotros somos Tabú y vamos a contagiarlos. Escucha palillos chinos y el gato volador. Amigos somos los chucos presentes en el varón. Y ganando. Si pasas por el pirata tu cuenta te vas a dar. Que suena la calavera y Espanto la toca ya. ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a bailar! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a gozar! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a noquear! ¿A cuál de las tres? ¡Me voy a pistear! Aguascalientes les canta ya la música tropical. Pues su gente es muy caliente y su ritmo es mucho más. Los barrios ya están llegando, las citas se dieron ya. Las jainas ya se pintaron, los vatos con diquisbar.